Hoy, 18 de febrero, es el Día Nacional e Internacional del Síndrome de Asperger, razón por la cual estamos en comunicación con Valeria Draque. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, buenos días. Bueno, se están sumando a una campaña nacional para concientizar sobre esta condición que es el síndrome de Asperger, otra manera de mirar el mundo. Coméntanos cuáles son las acciones y de qué se trata justamente esta condición. Bueno, el síndrome de Asperger está dentro de los trastornos del espectro autista, así se llama, digamos, a partir de la inclusión de este en el manual de los desórdenes mentales, que es como se diagnostica, pero en realidad lo que desde la asociación y desde toda esta movida se está haciendo es justamente, si bien es necesario el diagnóstico para poder derribar las barreras que la sociedad les pone a las personas que son diferentes, ¿no? Dejar en claro que el síndrome de Asperger es una diferente manera de mirar el mundo, de relacionarse con él, y por eso estamos en esta campaña, ¿no? Para dejar en claro eso, básicamente. Bien. ¿Este año de pandemia fue complicado para las personas que están dentro del espectro del síndrome de Asperger o de la neurodiversidad? Y ahí hubo de todo, en realidad, porque justamente como es un espectro y cada persona en particular tiene las condiciones que tiene, si bien hay ciertas características que se comparten, después cada uno como persona diferente, digamos, lo tiene sus particularidades. Así que en el caso de mío propio, digamos, a mi hijo no le costó el aislamiento para nada. De hecho, muchas de estas personas presentan una capacidad reducida para captar la interacción social, las picardías sociales, todo lo que corresponde a ese lenguaje, ¿no? Entonces, poder encajar en eso o hacer el esfuerzo para entenderlo les representa mucho estrés, con lo cual el hecho de no tener que lidiar con eso diariamente, por ejemplo, dentro de una institución escolar, le vino bien, ¿no? Uh-huh. Lo mantuvo mucho más tranquilo. Bien. Pero sé que hubo otras personas también dentro del espectro que tenían una rutina. Bueno, son unas personas que necesitan su rutina, son muchas de ellas, entonces hubo muchas que lo padecieron realmente. Hablabas recién sobre la importancia del diagnóstico o la detección temprana de esta condición. ¿Desde el Estado, desde la salud pública, se están garantizando todos aquellos estudios o, bueno, todo lo que necesita una persona con este síndrome? Y en este preciso momento, no. Uh-huh. O sea, no hay un protocolo de detección temprana. Sé que se está trabajando en un proyecto acá en la provincia de La Pampa. Desde la Cámara de Diputados me ha llegado un bosquejo, digamos. Uh-huh. Y bueno, creo que se va en esa dirección. Hay un compromiso en trabajar en esa dirección. Así que lo recibimos realmente con mucha alegría, pero por el momento no lo hay. Van a comenzar las clases presenciales en la provincia de La Pampa el próximo 8 de marzo. ¿Pensás que todos estos protocolos que supuestamente van a estar disponibles o que se están implementando en los distintos colegios también prevén la inclusión de personas con trastornos del espectro autista o con esta condición de el síndrome de Asperger? No, la verdad es que no lo creo porque, bueno, justamente como cada persona con esta condición tiene sus particularidades, creo que van a tener que hacerlas concentradas en esa persona, digamos. Las personas con síndrome de Asperger muchas veces tienen maneras de procesar los estímulos sensoriales atípicamente, ¿no? Con respecto a la normalidad. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el uso de un tapaboca, un barbijo de cierta textura que no es la que ellos toleran, puede desencadenar una crisis sensorial. Uh-huh. Entonces, pero eso repito, depende de cada persona con su particularidad, con lo cual se tendrá que charlar con las instituciones educativas en forma individual. Bien. ¿Han mantenido alguna reunión con autoridades del Ministerio de Educación para ver cómo es el regreso a clases de seguramente decenas de alumnos y alumnos de la provincia de La Pampa que están bajo esta condición? No. No. No, la verdad es que no se ha llamado a ninguna reunión, y como estaba todo muy conversado, para decirlo de alguna manera, tampoco la hemos pedido porque no sabíamos qué condiciones iban a plantearse. Uh-huh. Posiblemente, como todavía sea una cuestión, un sistema híbrido de presencialidad, virtualidad, posiblemente hasta que se llegue a normalizar, las personas dentro del espectro que se manejen mejor dentro de la virtualidad, posiblemente sigan con esa manera. Valeria, ¿tienen ustedes número o registro de la incidencia del síndrome de Asperger en la provincia de La Pampa? No, ni en la provincia de La Pampa ni en el país. Se cree, por estudios, que hay una de cada 54 personas en el mundo que tienen síndrome de Asperger. Recordemos que es una condición que acompaña a las personas toda su vida. Por ahí el foco siempre está en los niños, porque allí es donde se presentan los mayores desafíos, hasta que cada persona va evolucionando y encuentra su camino. Pero esta condición los acompaña durante todo el ciclo vital, y como es un síndrome, una condición tan difícil de detectar de muchas maneras, hay personas adultas que no están diagnosticadas, que ahora se encuentran con que tienen estas características y se acercan a la búsqueda de un diagnóstico, y encuentran por ahí su lugar, ¿no? Porque estaban como fuera un poco de la normalidad, ¿no? Que es lo que el sistema plantea. Estamos hablando con Valeria Drá, que ella es parte de la Asociación por la Inclusión Asperger La Pampa. Hoy, 18 de febrero, es el Día Nacional e Internacional del Síndrome de Asperger. Valeria, ¿querés decir algo más? Está el micrófono abierto de Radio Kermés. Bien, muchas gracias. Que cualquier persona que crea que tiene o puede tener alguna característica como esta, o que crea que algún hijo, hija o familiar pueda tener esta condición y no sabe muy bien cómo manejarse con eso, puede buscarnos en las redes, que están todos nuestros contactos, Planeta Neurodiverso. Así nos buscan, que nosotros seguramente vamos a poder ayudarlos a encontrar un camino para poder resolver esto. Y a la gente en general, tengamos siempre en cuenta que las barreras están en la sociedad, las ponemos nosotros desde la normalidad, y que todas las personas que tienen una diferente manera de relacionarse con sus entornos, con el mundo, están dentro de nuestro mundo y tienen todos los derechos y todo el derecho de poder realizarse como personas plenas. Bien. La última pregunta, y ahora sí no te robo más tiempo, Valeria. ¿Cuáles son los indicios o los aspectos o las características que hay que tener en cuenta para llegar a una detección temprana? Sobre todo pensando en los padres que se enfrentan a esta situación. Hay varias. En cuanto al síndrome de Asperger en particular, que es lo que yo más manejo, ¿no? Por supuesto, por ahí tienen son personas con respecto, por ejemplo, al trastorno del espectro autista propiamente dicho, son personas que se comunican verbalmente, que tienen un vocabulario muy rico, por ahí tardan en hablar, pero cuando lo hacen de una manera muy correcta, utilizando volúmenes de voz que no son a los que estamos acostumbrados, o hablan muy bajito o hablan muy alto, por ahí no pueden mantener la mirada, después por ahí tienen temas en los que se enfocan mucho, digamos, tienen, qué sé yo, hay un ejemplo, ejemplos de los dinosaurios, por ejemplo, de chicos que están, que pertenecen a esta condición y tienen como, como su tema favorito los dinosaurios y van a ser expertos en dinosaurios, expertos en hormigas. O sea, tienen esa característica particular, les cuesta el lenguaje social y tienen estas reacciones sensoriales a los ruidos fuertes, a los olores, o son muy selectivos con la comida, por ejemplo, les cuesta dormir, pueden ser un poco torpes en sus movimientos. Esas son las características más singulares, digamos. Bien, ¿y a dónde recurrir? Bueno, en principio a un psicopedagogo, a un psiquiatra infantil, a un neurólogo, que son los que pueden hacer las evaluaciones correspondientes. Espero que muy pronto podamos dar a conocer que hay algún protocolo de detección en la provincia que pueda ser estatal, porque estos checklists, etcétera, que se utilizan para detectar son bastante onerosos. Así que hay, y si no, a la asociación Planeta Neurodiverso, y de ahí les vamos a poder dar una mano con eso también. Valeria Draque, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Son las 11:50 minutos, estábamos hablando con Valeria, quien es parte de la Asociación por la Inclusión Asperger La Pampa. Hoy, 18 de febrero, es el Día Nacional e Internacional del Síndrome de Asperger.